A ella le gusta cuando yo le meto duro. A mí me gusta que me baile contra el muro. Cuando me come sabe que soy el más puro. Y que como yo le meto no le va a meter ni uno. Me pide que la grabe cuando se pone bellaca. Se suelta el pelo y la mano se ata. Puesta pa'l lío, mi nena no se arrebata. Tremenda sata y qué fina es mi gata. Cuando está con el novio me testea. Que el bobo ese le hace sentir cosas feas. Se pone atrevida y no quiere que nadie no vea. No sabe la que le espera. Salgo pa' la calle con un blunt metido en la boca. Voy pa' lo de la baby, yo sé que la tengo loca. Me baja a abrir la puerta, ya no tiene ropa. La nena me quiere y eso se le nota. Retumba el bajo y ella le da hasta el piso. Acá se sabe que todo es sin compromiso. Esa sata enamora sin previo aviso. Ey, nadie sabe cómo es que hizo. Retumba el bajo y ella le da hasta el piso. Acá se sabe que todo es sin compromiso. Esa sata enamora sin previo aviso. Ey, nadie sabe cómo es que hizo. Mami, tú lo sabes, soy un chulo nato. Sin ti yo me muero, pero por tu culo mato. La baby sabe cómo ponerme bellaco. Ey, y es adicta a mi maltrato. Dice que en mi cama quiere estar secuestrada. Que tiene mucho atrás, pero como yo no hay. Se pone celosa si me ve con otra mai. Pero yo sé que como ese culo dos no hay. Fuma y los ojos se le ponen chiquitito. Cuando se viene mi momento favorito. Antes de darle agradezco al cielo y rezo. Por comerme todo eso yo me siento bendito. Y todos estos bobos no me llegan ni a la suela de la Nike. Mai, dime que lo que hay, vamos a hacer la City Nine. Y vas a tocar el Sky, baby, yo te dejo high. Empezamos con un polvo y terminamos con un baile. Retumba el bajo y ella le da hasta el piso. Acá se sabe que todo es sin compromiso. Esa sata enamora sin previo aviso. Ey, nadie sabe cómo es que hizo. Retumba el bajo y ella le da hasta el piso. Acá se sabe que todo es sin compromiso. Esa sata enamora sin previo aviso. Ey, nadie sabe cómo es que hizo. SP, mami. Acá se sabe que todo es sin compromiso.